El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlos. Soy Carla de la Cuesta. Bienvenidos a este programa Con la Trata No Se Trata, donde pues en compañía de Rocío Orozco también siempre estamos pues compartiendo estos temas de interés para toda la familia. Rocío se encuentra fuera de la ciudad, pero bueno, pues aquí estoy yo para seguir también pues compartiendo esto que para nosotros es tan importante, porque sabemos que muchas familias pueden salvarse. Y hoy está una persona muy especial para nosotros, que ella está luchando, ahorita nos va a platicar, pero pues ya tiene mucho tiempo luchando por recuperar a su hijita con un amor de verdad, pues ejemplar. Y ella es Claudia Hernández. Claudia, bienvenida al Punto Crítico. Gracias por estar aquí y pues compartir tu historia, pues por muchas razones. Una, para que la gente nos sensibilicemos, que entendamos la situación difícil, para que nos pongamos del lado de quienes están sufriendo y podamos pues sacar adelante situaciones tan graves como la tuya. Claudia, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, yo tengo una hija que se llama Erika Hernández. Ella desde los 14 años fue enganchada por engaños por una muchacha junto con otra vecinita. Ellas, por tener una moneda en su bolsa, llegaron con esa muchacha pues a trabajar repartiendo volantes. Pero detrás de eso había el delito de trata. Aunque todavía no sabíamos qué era la trata. Claro. Fue cuando empezó a salir esta moda de la trata de personas. Ya estando ella con esa muchacha y con mi vecina, con hija de mi vecina, empezaron a repartir volantes. La misma muchacha fue a hablar con nosotros a nuestras casas. Wow. Nos dijo que iban a estar por aquí cerquitas, que les iba a pagar muy bien. Nosotros creímos en ella. Una semana se estuvieron repartiendo sobre la zona, después se nos desaparecieron, ya no sabíamos nada de ellas. Después de como de 15 días, Erika llega a la casa bien golpeada, toda chupeteada del cuerpo, súper drogada, y nos dijo que, y le preguntamos que a dónde estaba, porque después de que no llegó una noche, después de que no llegaba, nosotros empezamos a buscarla. Y cuando vimos, nos dijo, no, es que ando por ahí. Pero ella nos había dicho que llegó, se acostó en la cama y se tapó. Tenía mucho miedo y nos dijo que si alguien llamaba para preguntar por Perla, que no estaba. Ya le habían puesto un nombre de la chica de la calle, que era Perla. Y en ese, un día antes de que Erika llegara, nosotros escuchamos que ahora el jefe de gobierno Mancera, cuando toma la rienda de la Procuraduría, él es el primero que decide empezar a hacer los operativos, lo que es sobre Tlalpan. Y fuimos el primer operativo que él hizo en el Hotel Palacio, que está en la colonia ¿cómo se llama? Algarín. Fuimos a buscar si estaba mi hija ahí, porque decían que había muchas chicas de menores de edad ahí en ese hotel. Y fuimos y no se encontraba. Después, a través de eso, llegamos con la directora de atención a víctimas de la Procuraduría, que es Ángeles Aces. Ella nos abrió amablemente en ese entonces sus puertas, nos apoyó para levantar la denuncia. Llegamos a la Procuraduría, lo que antes era la Fiscalía de Sexuales, platicamos nuestro caso. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que a lo mejor ella quería estar así, y que primero, yo le dije, no, es que necesito que vayan por ella porque está muy mal, y que les platique con quién estuvo. Digo, pero está muy renuente conmigo. Entonces una de las del personal de ahí nos dijo que pues que primero la educáramos y que cuando estuviera bien la lleváramos a denunciar. ¡Qué barbaridad! Entonces yo iba con la jefa de Ministerios Públicos de la Procuraduría, dijo ella, no nos vamos a ir, vamos a levantar la denuncia. La levantamos después, cuando pasamos con policía judicial de investigación para que nos tomaran la nota, también ella me dijo que no me preocupara, que a lo mejor ella andaba pidiendo dinero porque ella quería. Ya después de un tiempo, en abril del 2010, empiezan a hacer hacen un operativo por medio de una llamada anónima en la Avenida Reforma, a media cuadra de Seido, y pues ahí las encontraron creo que a 20 niñas que las tenía explotando un señor que vendía mariscos. Entre ellas estaba Erika y mi vecina Anaí. ¿En dónde dices que era esta zona? En la esquina de Seido, en Reforma y Avenida Hidalgo, ya que ahí es un punto muy crítico de trata de personas, de niñas de situación de calle con adicciones, al lado de la procura, de la PGR. Entonces, nosotros nos quedamos bien impresionadas porque me hablan a las 3 de la mañana y me dicen, señora, tiene que venir urgentemente la Procuraduría porque aquí tenemos a su hija. Le dije, no, pues, ¿qué hizo? Me dijo, no, es que no le podemos decir. Entonces, yo acudo y no me separo de ahí después de 4 días hasta que me enteré de lo que había sucedido. Y sí, fue muy, muy criminal para mí. Ay, claro. A mí cuando me enseñan en su declaración de Erika, porque cuando yo llego, ellas ya habían dicho que eran huérfanas, que nosotros las habíamos abandonado. Yo cuando veo a mi vecina y a ella declarándome, no, ¿quién es usted? Le digo, soy la mamá de Erika. Y me dijo, no, ¿cómo es posible? Ellas dicen que no tienen mamá. Le digo, sí, también la otra chica es mi vecina. Entonces, pues, tuve que empezar a volver a hacer todo. Y cuando el Ministerio Público me enseña la declaración, me quedé sin palabras. Porque vivir ese infierno, tanto para ellas como para la familia, es muy, muy, muy feo. Antes de que la rescataran, yo me dediqué a buscarla en los peores lugares de la ciudad. Me metí a los hoteles de mala muerte, a las alcantarillas, a las coladeras, pero no nos importaba. Y siempre nos arriesgábamos a que nos pasara algo, pero mi hermano y yo no nos importaba con tal de encontrarla. Desde que nos dio la noticia que estaba ahí en la Procuraduría, ella llega a la Procuraduría con un estado de adicción muy fuerte. Y ya cuando llega a un refugio especializado para víctimas... ¿Todavía era menor de edad? Sí, iba a cumplir 15 años. Se le empezó a complicar porque, como en nuestro país no existe un solo refugio especializado para víctimas de trata con adicciones, y los que existen no hay una estructura y un protocolo para su atención. Entonces estuvo un cierto tiempo, se le complicó muchísimo y por la ansiedad se escapa. Vamos, ella llega a las calles y llega a un punto que se llama los puentes de Tasqueña. Me imagino que lo que les dan es como estas cosas que les dicen. Sí, ella le hicieron adicta al activo porque este señor tenía su puesto de mariscos, les daba activo para que aguantaran los servicios, porque en las declaraciones ellas decían que eran de 50 a 60 hombres diarios, más aparte se tienen que ir a acosar con los taxistas, con los hijos del señor y con amigos del señor, y si no lo hacían las golpeaban. ¿Y este señor quedó libre? ¿O? No, está detenido, tuvo creo que 16 años de sentencia. Ahorita, ¿sí sigue preso? Sí, sigue preso. Cuando Erika se escapa del refugio, la procuraduría la deja totalmente desamparada. CTA, que llevaba su caso como abogados victimarios, la dejan desamparada. Ya no se sigue peleando. Nosotros quisimos hacer algo, pero como no la teníamos físicamente, el tribunal y las demás autoridades dicen, no podemos hacer nada si no está su hija. La mayor parte perdieron la oportunidad de que se les hiciera una reparación del daño. Cuando ella se va a los puentes de Tasqueña, es enganchada con un muchacho de la calle que se llama El Maya. Anaí le pasa lo mismo por la adicción. ¿Y la vecina? Mi vecina. ¿Siguen juntas ellas, por decirlo de alguna sí. forma, en ese momento, por lo ajá, menos? Sí, siempre estaban juntas. Haz de cuenta de que se van, llegan a los puentes de Tasqueña, a las enganchan, las vuelven a enviciar al 80%. Ahí las mandan a mendigar. Se acaba todo el grupo de chavillos que tenían en la calle porque los manejaban. Nos mandaban a pedir dinero, llegaban taxistas o amigos de los chavos estos, y como está el paradero, les obligaban a dar servicios sexuales. De hecho, hasta los policías llegaban y le dicen a las chicas, haz de cuenta de que les ponían cocaína, marihuana, un teléfono, un autoparte, y si no cedían a sus deseos sexuales, pues los ponían a disposición con cualquier cosa. Y muchas de las chicas decidían vivir minutos de un infierno a vivir varios años infierno en un reclusorio. Y ya como pudimos, mi amiga Minerva y yo, cuando nos dijeron, no, ahí están, ahí nos aventamos a la aventura y yo. Llegamos a las 7 de la mañana, empezamos a pedir apoyo a la Procuraduría. Nadie nos quería ayudar. Y como pudimos, eran las 10 de la noche, como pudimos enlazar al Ministerio Público, que llevaba su caso de ellas. Nos manda a la gente, pero ya era muy, muy tarde. Y ya estaba todo el mundo ahí metido. Y entonces se les ocurre llegar y nos metimos. Y casi nos matan. Nos acorralaron. Yo la verdad no supe ni cómo salí viva de ahí, porque de repente entramos y casi no vimos a nadie, pero cuando quisimos sacar a Erika y a Anaí, pues nos salieron como 100 gentes con palos, con cuchillos. Y cuando se hizo una batalla campal ahí, ya cuando vimos a Erika ya estaba del otro lado de Tlalpan, del lado de Gigante. Y como pudimos, nos salimos de ahí y ya no se hizo nada. Después, con apoyo de Rosy y un amigo de que era fiscal de Seido, del área de trata, nos apoyan y van por ella y vuelven a regresar al refugio. Y pero también en un refugio. A donde estaba anteriormente. Al mismo. Ajá. Estuvo 5 veces, pero como su problema de adicción cada vez se elevaba, claro, era muy, muy complicado. Entonces yo fui hablando, Rosy me dijo, tenemos que buscar una solución para que Eriquita se componga. Tú busca un centro de rehabilitación y vemos qué hacemos. Yo me tomo la tarea de ir con la directora de atención a víctimas en ese entonces, que es Ángeles Aces. Yo le dije, oiga, vengo a pedirle un favor, necesito que nos ayude con el recurso que tienen las víctimas para pagar un centro de rehabilitación. Pero Erika dijo, no podemos y no podemos. Entonces yo voy con Rosy, yo le platico la situación, ella me dijo, no te preocupes, yo te lo pago. Entonces llegamos a un punto de que tuve que ir a buscarla yo a la calle. La tenía un señor que se llamaba Don Beto. Ese era un señor de la calle que se dedicaba a enganchar a las chavitas. Las engañaba que tenía una casa hogar aquí en el centro. Las drogaba, las grababa, las obligaba a tener relaciones, las grababa para pornografía. Se las llevaba a Acapulco, a Cancún y a varias partes de la República para vender sexo con ellas. En ese entonces no estaba muy, no había muchas pruebas para poderlo detener. Cuando Erika estuvieron a punto de llevarse a la Tijuana un chavo que también de la calle que la hizo su novia, pues por milagro lo rescatamos. Entonces ahí ya fue cuando dijimos, no, tenemos que llevarla al centro. Ya buscamos uno, Vive Sin Drogas, y nos habían recomendado el de Compañeros 1. era un centro de rehabilitación de Rivarronte, y ahí vamos. Y como pudimos, la agarramos, la encontramos en la calle, nos aventamos un show porque también nos querían pegar. Como pudimos, la agarramos, mi hermana y yo, junto con mi cuñada, la subimos a la camioneta y pues la llevamos. La habíamos llevado a Iztapalapa porque era el lugar que conocíamos, pero como ya no estaban las mujeres ahí, se la llevaron a Azcapotzalco. Vamos, a los dos días ya la tenían toda rapada, todo así como si estuvieras en la cárcel con unos pants todos grandes. Ya desde ahí ya no me dejaron hablar con ella. Y durante 9 meses estuvo así sin comunicación. Solamente una vez pude hablar con ella y nada más 5 minutos estando con la madrina, que era el brazo derecho de los directores. O sea, ya adentro, sí, adentro del centro de rehabilitación. Ajá, sí. Y este... ¿Y ella qué te decía? O sea, no, ella... no podíamos hablar nada. Haz de cuenta que íbamos a las juntas y si yo la llegaba a ver, ella siempre, cuando yo la veía en las juntas, siempre la veía con la cara cabizbaja y así como muy triste. Y yo conocí una señora que se llama Aida, que tenía su hija que se llama Lupita. Bueno, se llama Lupita. Y de repente siempre veía que la atacaban por su vulnerabilidad. Y de repente siempre nos pedían dinero, que para irse a viajar y que tenían que ir a compartir a otros grupos. Como ella, esta asociación tenía varios grupos fuera de la República. Y en una de esas la señora va a ver a su hija y no se la dejan ver. Y a lo lejos ve ella que tenía un golpe en la cara, bueno, que tenía las plastas de maquillaje. Y el otro día regresa y le dicen, no, vengo por mi hija. Entonces le dicen la madrina, no puede hasta que nos traiga 2,000 pesos. La señora, como pudo, fue y consiguió los 2,000 pesos. Llegó con los 2,000 pesos y le dijeron, no se la podemos dar porque Lupita dice que quiere estar aquí con nosotros la mayor parte de su vida, que porque aquí está bien. Entonces la señora pues ya como que dijo, no, algo está pasando. Fue y buscó una de sus amistades que estaba muy ligada con el delegado. Se hace un operativo. De hecho, cuando se empieza el operativo, ya habían sacado a varias chicas del grupo vestidas como prostis, con sus pestañotas, sus taconzotes, con sus minifaldas, todas las blusas escotadas. Y las hicieron regresar, pero las escondieron en su camioneta, todas las taparon, pero uno de los tíos se dio cuenta cómo iban. Y se hace el operativo y ya también a la 1 de la mañana me hablan, pues las rescataron porque en ese grupo las explotaban sexualmente, laboralmente. Y o sea, en el centro de rehabilitación. Y estuvieron a punto de llevárselas a Veracruz o Poza Rica, sin nuestra autorización. ¿Y cómo se llamaba ese centro? Centro a Compañeros 1AC, Río Arronte. Y ya se los habían recomendado y resulta que... Ajá, no. Sí, de hecho ellos tenían tapizada su oficina con el presidente, con Margarita, con varios funcionarios. Y de hecho cuando hubo una junta con el Monte de Piedad, y yo me acuerdo que a mí me mandaron a llamar y me dijeron que yo tenía que decir todo que sí, porque sí... Me obligaron a poner en una encuesta que hizo el Monte de Piedad, porque ya estaba siendo investigado por maltrato, que no les daban de comer bien. ¿Y ellos, se procedió contra ellos o quedaron? Sí, de hecho, cuando llegamos nosotros estaban a punto de sacarlos, con 50,000 pesos por cada uno. Y yo cuando llegué en la madrugada me dijeron, no, es que ahorita está declarando Lupita, la están obligando a declarar lo que dice el Ministerio Público. Y ya nos dimos cuenta que estaban coludidos con ellas, porque los chavos que trabajaban para ellos ya estaban ahí con el dinero. Entonces yo empecé a presionar con el teléfono rojo. Digo, no nos vamos a mover de aquí hasta que se arreglen las cosas. Y estuvimos 2 días sin comer y sin nada, pero estábamos en pie de la puerta que no... Nos decían, no, váyanse, nosotros les haremos... No nos vamos hasta que se nos levante la denuncia. Y ya fue, me enteré que Erika era de las chicas más golpeadas. Ella la obligaban a hacer de 500 a 1,060 días en una regadera con agua muy fría, casi congelada. Ahí en el... Era golpeada brutalmente. De hecho, hay un video que se llama Sin Saber, se destapó caso de trata, a donde ella narra cómo era quemada con... Haz de cuenta que ponían los... Como tenían tambos, como no había agua, toda la, el agua la juntaban en tambos. La obligaban a cargar en cada brazo 20 litros de agua. Hasta se le doblaban los brazos. La obligaban a lavar todas las cobijas, si no se las dejaban sin comer o era golpeada por órdenes de la madrina. Ella era quemada, haz de cuenta que ponían los el tambo, le echaban sosa, jabón, clarasol, de todos los detergentes, la aventaban, después de que la obligaban a hacer las sentadillas en la regadera, la obligaban a vestirse y a tallarla con esos cepillos de cerda gruesa, que porque eso parecía a ella, que porque nosotros decíamos que ella merecía una vida así, que porque lo que ella estaba haciendo, de ser prostituta, que eso se merecía. Y yo cuando las chicas me dijeron, no señora, dice, su hija fue una de las más maltratadas por los padrinos y de las madrinas, éramos intercambiadas por carne, por tacos, por favores de la madrina para que pudiera salir con los padrinos. Nos daban un té que se llama Floripondia, ahí ese té como que te adormece, y ya los padrinos llegaban y escogían a quien querían y se las bajaban para tener relaciones con ellas. Y después las sacaban a casas a hacer trabajos domésticos, a veces sexuales, y todo el dinero que se recaudaba de eso se quedaba a los padrinos Trinidad y la madrina Edith. Y la madre de... ¿Pero dices que ellos siguen presos? No, solamente su Cecilia Fausto, el padrino Esteban, Jorge y Alejandro, creo. Ellos sí siguen en la cárcel. Bueno, cuatro, por lo cuatro. Menos, ¿no? Algo es algo, dices, qué barbaridad. Híjole, Claudia, qué historia tan más terrible, tan más impactante sobre tu hijita. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando contigo. ¿Qué pasó después de este momento en el que ella pues sale también de este infierno que vivía en este centro de rehabilitación? ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita la autoridad? ¿O qué es lo que se puede hacer? Porque entiendo que tú estás en una situación delicada donde pues no encuentras salida, ¿no? Donde las cosas siempre estuvieron complicadas y cada día están más complicadas y cada día se enredan más. Además, tu hijita dejó de ser menor de edad y entonces todavía se te dificulta peor la cosa. O sea, verdaderamente estás en una situación pues muy difícil. Y bueno, pues eso vamos a regresar en un momento a saberlo. Estamos con La Trata No Se Trata. Gracias por estar con nosotros en el Punto Crítico. Síganos por favor en @carladelacuesta, @rocioorozco, @ también tú tienes Clau_Hernández. Sí, Claudia Hernández. Claudia Hernández, así de corrido, @ Claudia Hernández. También si alguien quiere contactarla y apoyarla de alguna forma. Vamos a ir a una pausa y continuamos con la historia de Claudia y Erika Hernández. Sigue escuchando Con La Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Clau, pues estamos entonces en la parte donde tu hijita pues sale de este terrible lugar donde fue, además una asociación civil, qué terrible. Pues para los que tenemos asociaciones civiles que usen el nombre, pues una organización que está hecha para una figura fiscal que está hecha para apoyar, ¿no? Para darle a los demás lo que de alguna manera esté haciendo falta y que hagan esto tan terrible, qué desgracia. Por suerte algunos están en la cárcel, no todos, pero ojalá hayan escarmentado los que no. Pero ¿qué pasa con tu hijita al salir? Ella ya, obviamente, ya está mucho más grande en ese momento. Sí, bueno, ya cuando sale, ella nomás está 2 días en la casa porque empieza a recibir llamadas de amenazas y ella por miedo se escapa otra vez, se va de la casa. Y en esos poquitos momentos que pudiste tenerla cerca, ella, me imagino que estaba a lo mejor reacia a hablar la sentí. Ella no quería decirnos nada, estaba muy cerrada, como muy callada. Eso sí, estaba muy maltratada de su cuerpo, estaba quemada de sus pies y de sus piernas y de sus manos. No nos quería decir nada y por nosotros cuando estábamos en la fiscalía, nosotros solicitábamos como derecho que se llevara a un refugio. Y se nos negó. Que porque estaban los padres presentes. Le dije, es que esto no es algo que ustedes puedan, no son psicólogos, no son terapeutas en adicciones, o sea, no es algo que uno pueda, se necesitan profesionales, para eso están. Entonces se nos regresaron a todas, entonces a cada una le pasó un episodio muy feo. Erika fue amenazada por teléfono y se tuvo que ir, luego la buscaban. Lupita, ella fue secuestrada por los padrinos, casi la matan si no retiraban la denuncia ante los juzgados. Alondra igualmente fue una de las chicas más violadas dentro del centro a sus 15 años, no llevaba ni una semana cuando ya la habían violado como 5 veces, el mismo padrino. Entonces ahí empezaba nuestra lucha y nuestro infierno. De tanta discriminación que existe dentro de algunas instituciones del gobierno. Haz de cuenta que yo, cuando Erika se sale a la calle, ya no sabemos qué hacer. La doctora Yolanda me dijo, Yolanda de Garay, que es especialista en víctimas de trata con adicciones, me dijo, yo te apoyo. Y obviamente Rosy. Yo enlazo a la procuradora Maricela en ese entonces de la PGR, y la vi en un evento con el presidente, le dije, necesito que nos apoye. Le digo, porque procuraduría no está haciendo nada. traigo aquí, hay algo chueco. Me dijo, sí, entonces me enlazan. En ese momento que nos enlazan, nos avisan que Eric estaba a punto de ser subida en la bestia. Se le iban a llevar a Tijuana con engaños. Entonces, inmediatamente hablamos a Fevintra. El abogado dijo, no se preocupe, ahorita nosotros vamos por ella. Y sí, saben, uno de los separados, pero jamás en mi vida me enseñaron al fulano este. Nunca lo pusieron a disposición. Se regresa, Fevintra la tiene toda la noche. No la pudieron controlar. No la podía controlar la psicóloga. Ella estaba en un estado de abstinencia muy fuerte. Yo le decía, no le hagan caso. Y más le hacían caso. Ella decía que se iba a suicidar. O sea, quería aventar por una ventana que ni había ventana. Más le seguía en el juego, más se ponía más mal. Entonces terminaron que teníamos que ir al psiquiátrico. Como era menor de edad, fuimos al Navarro. Ahí llegamos y nos dijo el doctor de urgencia. Dijo, no, pues ella su vida está en la calle. Llega la doctora Yolanda, se enoja, ve el dictamen y dijo, ¿cómo es posible que le diga un especialista eso, en drogas? Vamos, según nos pasan con la asistente del director, una de las asistentes del director se hace pasar como la directora de no sé qué, de no sé qué área. Pasa, nos mete a un doctor, nos pasa una entrevista y nos dijo que ella tenía que ser un tutelar de menores. Que porque era una delincuente, que porque se drogaba en la calle. Entonces la doctora salió muy enojada, muy indignada. Fevintra, nos volvemos a regresar con Fevintra. Y de ahí nos mandan a los centros de rehabilitación. Vamos a, ¿dónde? Al toxicológico. El toxicológico no la quiso recibir. De ahí nos volvimos a regresar a Fevintra y Fevintra dijo, no, pues... La fiscal dijo que no se le puede recibir, que porque su hija puede contaminar a las 200 chicas que hay en el refugio. Entonces dijo la doctora, ¿cómo es posible que usted diga que una sola chica pueda contaminar a todas? Entonces yo me enojé muy fuerte, le dije, bueno, digo, dígale a su jefa, yo no estoy en contra de la lesbiana ni nada, pero en el momento que Anaí estuvo ahí fue muy hostigada por chicas que les gustaban las mujeres. Entonces se quedaron calladas, dijeron, no podemos hacer nada, nos las entregaron y al otro día, adiós. Otra vez desapareció. Ajá, entonces es enganchada por el mismo Don Beto y se la llevaba a Cancún, o sea, así como te había mencionado anteriormente, se la llevaba junto con Anaí, todas las chicas. O sea, ¿Don Beto no estaba en la cárcel? No. Porque todavía no había pruebas suficientes para detenerlo. Ah, Don Beto no era el de la marisquería, era otro. No. Sí, entonces ese señor agarran y se las llevan. Y nosotros la buscábamos y nunca la encontrábamos porque no las tenían aquí. Entonces llega en un momento que se va a un lugar que se llamaba Puente de Vida, ahí en Villa de Cortés. Yo tuve que, por medio de la doctora Yolanda, nos contacta con la cuarta visitadora, con Lupita Cabrera. A mí y a la mamá de otra chica, de compañeros uno, le explicamos todo nuestro caso, lo vio y dijo, no, aquí hay cientos de violaciones a sus derechos. Ellas empiezan a exigir a la Procuraduría del DF que se haga un operativo para encontrar a Erika, porque fuimos a, con el acompañamiento de la doctora, fuimos a levantar la denuncia a CAPEA, se me cuestionó muchísimo. Que por mi culpa y que qué le había hecho y que por eso se había ido. La encuentran aquí en Puente de Vida. La agarran. La tienen ahí. Y ahí uno de los comandantes le estaba diciendo que Erika tenía que declarar que yo la maltrataba. Que yo era la violenta. Entonces... Erika, cuando tiene la oportunidad de estar con la abogada de derechos humanos, le dijo. Entonces ya de ahí tuvo que intervenir ella. Y de ahí como los presionaron al director, cuando el que estaba entonces en CAPEA, la lleva a un centro de rehabilitación que se llama la Perla Mexicana. Y en la Perla Mexicana igualmente. A mí la trabajadora social de la Procuraduría me tiene como 3 horas cuestionándome, humillándome, ofendiéndome. Me aguanté, pero ya llegó en un punto de que sí me paré. Y sí, ya me quería poner a disposición porque le dije, estoy aquí por mi hija, no para que me cuestione mi vida ni la vida de mi familia. Digo, yo no soy ninguna adicta para que mi hija llevara ese ejemplo. Digo, ni he recibido ni un quinto, como ustedes dicen. De hecho, estaba la mamá de Alondra también, y a la mamá de Alondra le dijeron que ella, de qué se metía para que su hija también fuera una drogadicta y una prostituta. Entonces nos quedamos así. Entonces, Erika se va a la Perla Mexicana, está casi también 6 meses, 7 meses. Y durante 3 días que vamos la doctora y yo a verla, pues vemos que la tenían súper narcotizada. Ya no sabía ni quién era Erika. Andaba como zombie. Entonces la doctora me dijo, no, eso no está bien. Y cada vez que nos mandaban medicamento para comprarlo, ella lo revisaba con un especialista. Dice, no, está mala dosis. Entonces te medicaba sin control alguno, con tal de tenerla tranquila. Entonces ya pedí, ya cuando vimos todo, las instalaciones estaban pésimas. Está ahí al lado del Metro Constitución. Tú llegabas y dije, no, eso vale 8,000 pesos, ¿de a dónde? Todo sucio, todo mal, había el psiquiatra según especialista y una universidad patito, y dije, no, eso está mal. Entonces ya la abogada que llevaba nuestro caso en Derechos Humanos, esta Fanny, le dije, no, lo tiene que investigarlo porque creo que ni tiene registro ni nada. Y efectivamente empezaron a investigar, no tenía registro, nada. Y cuando Erika empieza a asistir a sus terapias, a sus audiencias, jamás se le dio un apoyo psicológico. Tuve que pedir a la CNDH, a la Nacional, que fuera el psicológico a hablar con ella. Cuando va él a hablar, pues impacta del lugar, ¿no? De que cómo era posible que en un centro de rehabilitación las chicas estuvieran viviendo con hombres y con pantalones súper pegadísimos, súper pintadas, con las blusas muy escotadas. Y a mí me dijo, no, aquí hay trata. Y entonces se había dado la orden que Erika no podía salir del centro. Se la llevaban a compartir a otras partes sin ningún argumento. Y yo cuando empezamos a revisar las cosas de Erika, nos habíamos dado cuenta que tenía relaciones sexuales con los internos. Y nos quedamos así anonatadas. Entonces, cuando empezamos a exigirle a la Procuraduría que Erika tiene que salir de ese lugar, la doctora Aces, antes de que renunciara, nos negaba todo. Y tuvimos como 4 juntas con Derechos Humanos del DF. Decían, no, que así lo vamos a hacer. Nunca lo hicieron, nunca supimos el daño irreversible que tenía en las neuronas, todo el daño del riñón, del hígado. Nada, hasta que volvimos a hablar con Rosy, porque nos dijeron que si la sacábamos de ahí, igualmente le quitaban todos los derechos como víctima y que ya estaba bajo nuestra responsabilidad. Hablamos con Rosy y Rosy dijo, bueno, vamos, ella tenía un lugar para Anaí, para Coahuila. Le habían ofrecido un lugar para Coahuila. Y como Anaí se escapó, en una entrevista que tuvo con ella, se nos escapó y ya no se pudo ir. Dijo, aquí está el boleto de avión, ahora el lugar se la vamos a dar a Erika. Nos costó muchísimo trabajo sacarla. El día que fuimos con la doctora, Erika estaba toda ida, no quería, estaba muy renuente. Dijo la doctora, yo no me la llevo así. Y ahí se dio cuenta la doctora de cómo la medicaban sin control. Las mismas internas que estaban mal, ellas eran las que decían, a ver, dale esto para que se calme. Y la doctora dijo, bueno, ¿cómo, dónde está el doctor para que les diga? No, tenemos indicaciones. Entonces al otro día vamos a las 5 de la mañana por ella y muy tranquila ya estaba. De hecho, ahí con ella estaba Rocío, una chica que la doctora Yolanda tuvo el valor de irla a sacar de la colonia Guerrero, de un hotel. Y otra amiga de ella que se llama Lian, que también fue víctima de Don Beto, ahí estaban ellas. Y se la doctora, ¿cómo es posible que los tengan así? Y ya nos la llevamos, la doctora se aventuró a llevarse la Coahuila, bajo la supervisión de ella. Y ya cuando le empezó a contar todo en el avión, se quedó sin palabras la doctora. Todo lo que hacían dentro del centro de rehabilitación. Llevó a Coahuila, en Coahuila estuvo muy bien. De hecho, yo fui dos veces. Estaba muy recuperada, pero allá no te pueden tener más de los 18 años, porque ya es un delito. Nos la regresan a medianoche, sin saber nosotros nada. Yo le pido en ese entonces a Províctima que me apoyara, dicen que no podían hacer nada. Se nos escapa, se va y vuelve a regresar a los puentes de Tasqueña. Y ahí, hasta ahorita, ya no se ha podido hacer nada con ella. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 2 años. O sea, ahorita ya tiene 20. Hace 3 años. Y hasta ahorita no hemos podido hacer nada porque ella llega a los puentes de Tasqueña. Ahora está un chico que se llama Manuel. Ahorita no sabemos a dónde está porque está acusado de... Es un presunto... Estaba como presunto de un homicidio de un chico de la calle. De uno de sus compañeros de los puentes. Él se dedica a engancharlas. Las vuelve a poner a trabajar como sexo servidoras en los puentes. Las manda a pedir dinero. Él falsificaba o pedía recetas médicas con un medicamento controlado. Y si no llevaban el dinero, las golpeaban severamente a Lian y a Erika. Y a otras chicas de ahí. Erika, como pudo, se va a Portales. Ahí es enganchada por un chico que se llama El Pulga. El Pulga de igual manera la pone a vender paletas, la obliga a que se haga gacho para robar a los ausentes. La viola una infinidad de veces, la obliga a tener relaciones sexuales, en una se la deja embarazada. Pues se levanta la denuncia porque nosotros estábamos muy preocupados por la venta de cocaína y de activo. Dije, ¿qué pasará el día de mañana cuando Erika la detengan por eso? Entonces me reúno con Derechos Humanos de la Nacional y le dijimos, ¿qué hacemos, Lick? Dice, no tienes que levantar la denuncia. Vamos, levantamos la denuncia. Pero no procedió porque querían a fuerzas a Erika. Le dije, bueno, ¿de dónde la voy a sacar? Yo si está con él. Erika, como puede, se escapa, se va con un chavo de la calle, lo ayuda. Se hacen novios, Erika se alivia. Bueno, se hacen pareja, el muchacho como puede le apoya para salir adelante. Llegan a la casa, no sé, que estamos muy mal. Me siento mal, la llevamos al doctor y pues estaba embarazada. Ya llevaba 3, casi 4 meses de embarazo, entonces nos dijeron, no, es que tiene que abortar. O sea, ¿ya tenía un bebé? No, era ese bebé. Ajá, pero... la bebé, es su primer bebé. Y entonces dije, ay, ¿de qué manera te vienes a embarazar? Entonces ella sabía que no podía tener hijos porque anteriormente la habían golpeado muy severamente en la calle. El señor ese de los mariscos y le cercuró una de sus arterias, se desprendió. Entonces estuvo muy grave, estuvo a punto de morir. Y le dijeron, discúlpanos, no vas a poder tener hijos. Y cuando vio que estaba embarazada, estaba muy feliz. Pero a la mitad de su embarazo, pues ella no lo podía, ¿cómo te diré? No lo podía aceptar, como diciendo, bueno, yo embarazada. Y al sexto mes, en el último trimestre, se empezó a drogar porque no lo quería. Empezó a tener un rechazo muy fuerte por la bebé. Ya después... como pudimos, la tranquilizamos y cuando se alivió, pues no la quería. Pero a los 3, 4 días, él entró este amor maternal. No quería que para nada que se le tocara a su hija. Como pudo, sobresalió casi 6 meses con ella. Y de repente, ella hacía que no le faltaba la leche, sus pañales. El chico ese con el que vivía la tenía muy bien. no digamos que con lujos, pero... Estaba bien, la cuidaba. Sí, a su medida, pues salían adelante los dos. Después, llegan a la casa el año pasado. ¿Sí va a ser un año? Sí. Erika va a la casa, va por pañales y por leche y ya no llega. ¿Pero te dejó a la bebé? Sí, estaba la bebé con nosotros. ¿Tú tienes a la bebé? Dice mi hermana, bueno, el muchacho se la llevó al hotel donde vivían. Y de repente me dice mi hermana, ya no llegó Erika. Ahí nos tienes buscándola durante 20 días. Y dice, y mi hermana, la que vive en Portales, nos dijo, tienen que venir urgentemente porque Erika está muy grave, la tienen tirada ahí en el piso. Y vamos, y fue cuando conocimos a tal David. Ahí ignorábamos quién era. Las señoras de los puestos nos decían que las mandaban a prostituirse en los coches, que Erika se iba a subir a un carro cuando se desvaneció. La tuvimos una semana muy grave en el Joco, que... y estuvo a punto de morirse por un infarto fulminante porque el chavo y los clientes se la llevaron a un vapor y de la droga, y el vapor ocasionó que todo su potasio se le saliera. Y nosotros cuando vimos, ahí Secretaría de Seguridad Pública nos negó el apoyo. Nomás nos mandó una ambulancia, y la ambulancia nos dijo que no tenía nada, que era de una torzadura del cuello, que se iba a recuperar, y veíamos que no reaccionaba. Como pudimos, mi hermana, mi sobrino y yo la subimos a un taxi, nos la llevamos, fuimos a CTA, a Cariba, a donde atienden a las personas con adicción. Se nos negó el paso, que porque ya era muy tarde y que ya se iba. Entonces terminamos en la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría, porque hay un reportero que se llama Juan Carlos Alarcón, que ha seguido toda, él ha hecho un documental sobre la vida de Erika y de varias víctimas de trata de situación de calle, de cómo ha vivido esa discriminación y ese rezago que hay dentro de la Procuraduría de Justicia. Y no se les apoya, no ya se les ve como causa perdida. Ajá, ¿no? Sí. Clau, se nos está lamentablemente acabando el tiempo, se nos acaban los minutos. Que tú ahorita, entonces, no has visto a Erika, pero estás al cargo de su bebita. ¿Qué es lo que, o sea, quién es la autoridad que tendría que estarte apoyando? ¿Quiénes son los que pudieran hacer algo por ti? Bueno, ahorita supuestamente apenas fuimos otra vez a la Fiscalía de Trata a levantar la... ¿A Bevintra? Con la fiscal. Con la fiscal Juana Camila. Entonces fuimos, ahí nos estuvieron como 5 horas, terminando diciéndonos los judiciales en el recorrido que no se podía hacer nada, que porque era una drogadicta y que no era un delito de trata, y que mejor que yo la agarrara con mis hermanos, que la amarráramos o la encabezábamos en nuestra casa para que no les pasara nada. Y luego a los 15 días volvieron a regresar otros nuevos. Uno de ellos me mencionó que si Rocío Orozco estaba atrás de todo esto, apoyándome, que ella era la que tenía que ver a dónde la llevaran. Entonces yo me quedé sorprendida, ¿no? Dijeron medios. Entonces, ahora resulta. Ajá, que si ella nos estaba ayudando, que pues que ella hiciera todo porque ellos, que no era su trabajo de ellos estar atrás de una drogadicta. Perdón. Y ya después de ahí, pues volvieron ahí y me dijeron lo mismo, que yo quiero que yo les haga el trabajo. Sí, en general se ve esa situación. Entonces los judiciales eso, pues dijeron que ellos no pueden. Sí, no, que ellos no pueden hacer nada, que solamente yo la fuera a buscar y que cuando yo la encontrara, pues se las llevara. Entonces ahorita ninguna dependencia nos está apoyando, ya que Derechos Humanos del DF dice que yo estoy violentando los derechos de Erika, la integridad de Erika. De esos 7 años que he estado detrás de Erika, para ellos es una violencia contra de ella, contra su persona. Y aparte estoy violentando la maternidad. La última vez que tuvimos una reunión junto con mi hermana dijo, bueno, usted dice que se la entreguemos, con mucho gusto se la entregamos, pero con papelito en mano. Y a las consecuencias, las... Pues si la niña va a terminar siendo explotada, ajá, drogadicta, la chiquita, ¿no? La Paula tiene 1 año 6 meses. Ay, ella, chico, como víctima indirecta, no ha tenido ningún apoyo. solamente el apoyo de Rosy y de su propia bolsa nos ha estado, cuando puede, ella nos ha estado apoyando con pañales y leche. Y junto con su esposo Alex, lo cual le agradecemos muchísimo porque sin su ayuda... Tiene un año, 8 meses la niña. 6 meses. Un año, 6 meses. Clau, de verdad que pues creo que es importante que todos oigamos esta historia, que nos solidaricemos también cuando vemos a gente en la calle, que muchas veces tengo otras amistades que tienen asociaciones que ayudan a gente en situación de calle y nos cuentan las cosas tan horribles que nosotros, que somos los que dicen que fuimos a la escuela y tenemos una vida normal, hacemos en contra de la gente que está en situación de calle, que son mucho más educados que nosotros, ¿verdad? Es increíble todas estas historias para que nosotros seamos sensibles. O sea, todos los seres humanos son tan valiosos, todos esos seres humanos como Erika, pues merecen tener una vida como la que tienen la persona que más queremos. Entonces seamos sensibles ante ese dolor, compartamos la historia de Claudia, la historia de Erika y bueno, yo estoy segura que vamos a también encontrar más personas que puedan apoyarte, que puedan apoyar a tu nietecita y que pues tiene que haber una manera donde Erika pueda salir de ahí. Y sobre todo por esta situación tan grave de la adicción, ¿no? Que es algo que ella misma ya no puede controlar, ¿no? Aunque ella quiera, ella ya no puede. Eso es totalmente fuera de sus manos. Entonces, Claudia, pues, voy a seguir muy de cerca tu caso, Claudia, porque sí, de verdad que sé que necesitas mucho apoyo. Voy a tratar también de que se le siga dando toda la difusión posible. Y pues que ojalá muchas cosas salgan. Vas a ver que tienen que salir cosas para que tú también puedas recuperar a tu hija, para que tu nieta no sufra las consecuencias que seguramente ya las tiene que estar sufriendo de alguna manera, pero pues lo menos posible, ¿no? Para que ella pueda inclusive ser un día una luchadora, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias y gracias por estar aquí y seguimos al pendiente de tu caso. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Gracias, Claudia. Y continuamos. Gracias, Diego. Gracias al Punto Crítico. Gracias, Rosy Orozco, que siempre también está en este programa, pero hoy que está fuera de la ciudad, pero pues para ella es muy importante que estos espacios se mantengan para que podamos transmitir estas historias que muchas veces los medios de comunicación se cierran y solo eligen algunas cosas, a lo mejor de repente con tintes políticos y no, se nos olvidan los casos más importantes, ¿no? Que son de todos nosotros los ciudadanos de a pie. Pues ya lo sabe, nos escuchamos la próxima semana y síganos, porque además el Punto Crítico está transmitiendo con La Trata No Se Trata, pues está haciendo varias repeticiones y después puede escuchar el podcast, ¿verdad, Diego? Sí se puede escuchar el podcast después en la página, después puede escuchar el podcast. Por favor, ayúdenos a compartir la historia de Claudia, de verdad nos necesitamos y como dice Rosy, solamente unidos hacemos la diferencia. Muchas gracias, soy Carla de la Cuesta, nos escuchamos la próxima semana. El Punto Crítico presentó Con La Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con La Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.